Konami Code. Videojuegos y risas. ¿Para qué más? Muy buenas tardes, señores y señores. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues separados, mal director. Sí, la verdad que sí. ¿Qué ha pasado? Estoy aquí, que todavía no me hago los controles. Ay, Dios mío. Que mucho tiempo sin estar aquí tocando los cables. ¿Pero por qué está usted? ¿Por qué nos han separado, mal director? Hoy que traemos grata compañía. Sí, encima comida. Y comida nos han traído. Bueno, han traído usted aquí, este lado... Ahí he echado ya... Cuando he dicho que iba al lavabo he puesto ahí un candado, aviso. O sea, ni cigarro, ni siquiera. Pues buenas tardes a toda la audiencia. Esperamos que se nos escuche. Está el botoncito rojo del directo. Está. Estamos no sabemos aire. Si se nos escucha en directo. El otro día sí. Sí. Hoy sí, hoy no. El otro día sí. El otro día no. Hoy pues el día estaba una música hoy en bucle. Nadie sabe. Ya nos entraremos por Twitter. Pues sí, ya nos avisarán los amigos. ¿Y qué decir, en directo? Hoy es un día muy especial. Pues será para ti, porque yo me he levantado con un dolor de muerte. Pues por eso mismo. Ah, vale. Le he pasado yo el catarro que lleva la semana pasada usted. Y además, ¿qué pasa? ¿Con quién estoy yo? ¿A quién tengo yo? ¿Eh? Al Yo-Yo 2. ¿Al señor Santo? Al señor Yo-Yo 2. Hola, soy Yo-Yo 2. Buenas tardes, señor Jintoki. Bienvenido. Muy buenas tardes. A esta santa casa, porque claro, la audiencia no está al corriente. No. Pero ya es la segunda vez que viene Jintoki. Es la segunda vez, lo que pasa es que la primera vez todavía no ha sonado. Exacto. Está ahí, es un programa reserva. Es un spoiler. El casting, el programa de casting que le hicimos. Y como, podéis ver, ha pasado. No lo pasé yo. ¡Sí! Jintoki. Así que tenemos a nuestro flamante nuevo fichaje estrella. Sí, bueno, lo único que le queda es pasar la prueba de la navaja con Yo-Yo. Exacto. Ya sabéis, os dejamos en un descampado. Sin sangre ni nada, ¿no? Bueno, eso ya es opcional. Si el otro se caga y se rinde directamente, no hay sangre. Si no, pues... Exacto. Falta el duelo, pero bueno, de momento bien. Sigue con nosotros en la academia. Continúa los juegos del hambre. Así que... ¿Quién Mercedes Milá? Exacto, pero para que seamos clementes con él o para intimidarnos, nos ha traído a su señora. Sí, yo creo que como está de moda lo de tener líderes. Sí, pues tener a la lideresa del señor Jintoki. Ahí está. Hola. Muy buenas tardes. Pues sí, oye, el día que vengan ya las dos nuestras ya se acabó el programa, ¿lo sabes? Sí, ¿no? Mi mujer ha venido alguna vez, ¿verdad? Sí, la mía, pero como se junten las tres nos echan. Se ha acabado, va a hacer un Konami Code alternativo. Konami Code de verdad. Van a cambiar el nombre, ¿qué coño es esto de Konami Code? Vamos a cambiar el nombre. La sintonía que es. ¿Qué es esto de ta-ta-ta-ta-ta? Mi mujer pondría la de los Sims. Bueno, o la de Pesadilla antes de Navidad. También, que no tiene que ver con videojuegos. Otra que le gusta. Pero le da igual. ¿También? Sí. Estamos apañados. Estoy ahí. Sí. La mía se conecta a todo. No, los Sims. También. El Sims del Facebook. Madre mía. El del Facebook. A mí no me funciona. ¿Sin cuánto querer? Daño hizo mi mujer, en mi casa eso? Mi mujer me va diciendo, ay, es que en mi ordenador no van los Sims 4. Digo que no. No te voy a dejar mi ordenador. que no, hija mía, que te he regalado una tablet. Que tiene una puta seña. Una tablet. Sí, tiene el SD. Bueno, en fin. ¿Qué le iba a decir, Main Director? Pues estamos. ¿Quién falta hoy? Becario. Además de Yo-Yo, claro. Becario. Becario Potrillo. Que a ver si viene, que nos envía una foto de galán. Exacto, vuelve el hombre. Vuelve el hombre. Potrillo, el artista, el youtuber anteriormente conocido como Potrillo y que ahora se hace llamar Potrillo. Sí, pero y sigue en YouTube. Sigue en YouTube, pero ahora estoy en Vime. Ah, está en Vimeo, amigos míos, donde se valora el arte y la arruga es bella. Es que sí, ¿eh? Y el pelazo. Y el pelazo, madre mía. A ver si lo traemos un día. A ver, yo le invité a venir a hacer un Dark Souls, si quiere. Que para eso ya se un Dark Souls en directo aquí. Sí. Sí. Podría animarse, sí. ¿Ensartar una espada en algo? Me gusta. Atrezo tiene para estas cosas. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Bueno, lentería tiene, no me ha dejado. Pero, en fin. La famosa media de Carlos. Sí, no es mía. Exacto. No es mía, bueno. Realmente. Es de, bueno, ni de Potrillo, es de su era de su señora. Ahora ya no creo que le ya la quemó. La quemaron y lo mandaron a Francia con el tren este que lleva residuos nucleares de Vandellós. Está allí, en un cementerio nuclear. Es como hay que tratar estas cosas. Sí. Pero lo que voy a decirme en directo es una semana más. Sí, ¿no? Aquí en Radio San Fos, la actualidad manda. I'm pues óigame, en directo, en esta semana yo creo que de noticias tampoco estamos tan mal. No. Llevamos prácticamente toda la temporada diciendo, joder, qué pastel de novedades. Oye, noticiacas. Sí. Oye, hay noticiacas. Pues hay alguna que vale la pena. Está muy bien, está muy bien. Hay chorradacas, hay noticias muy importantes y, oye, que no... ¿Quién empieza? ¿Quiere empezar usted, Gin Tonic? ¿Hacerlo? ¿Gin Tonic? Un poco temprano, pero bueno. ¿Con pepino? ¿Con un poquito de pimienta? Sí, exacto. ¿Dónde estáis? ¿Qué os está pasando? ¿Dónde está el Larios de toda la vida? Pero ahora nos habíais pasado al... ¿Al vermú? ¿Al vermú? ¿Se han pasado ahora? Sí. ¿No, al brandy? Que va, sigue estando allí el... El copón de bola. Sí, ahí está el copón. Fuerte. La copa de balón. Desde que me he retirado que no controlo estas cosas. Bueno, os seguiré por Twitter, en Instagram, a ver las cosas que posteáis. A ver qué se lleva. Sí, la única manera es... La cuenta, arroba un modernito, ¿no? O algo así. Sí, adopta un moderno. Pero ojo, hay una... Claro, está la de adopta un tío, que está Yoyo, ahí lo tenéis. Es exacto. Chicas, animaos. Adopta un tío. Lo quitan de las manos, está Yoyo ahí en el mercado. Y de market, ¿eh? No, que yo sepa estar en el mercado, si no, no nos ha dicho nada. Lo mismo no viene porque ya no está en el mercado. Exacto. Se han prohibido. Dice que va a trabajar. Digo, está pinchando. Te has pegado un palo en tu vida, sinvergüenza, vividor, playboy. Por pura envidia. Pero bueno, basta de divagar. Adelante, Gintoki. Pues empezamos con las noticias. Muy bien. A ver. Parche de lanzamiento para Bloodborne pesa 2,69 GB. Bah, eso no es nada. Eso no es nada. Había uno de 8, de 9. Exacto, es una y el próximo del Fallout ya. La actualización del The Witcher 2 eran 13 GB. Casi nada. Vaya tío. Cuidado. Bueno, que sepáis que nos están escuchando en directo, ¿eh? ¡Ah, bravo! ¡Bravo! Un saludo desde aquí al señor Alfredo, que dice que estamos en emisión y que dice: ¡Oh Dios, la señora de Gintoki habla! Claro sí, que habla. Sí, habla, sí. Y bien que va a hablar. Poco, pero hablo. Claro que sí. Eso es el feedback. Pone orden, que es lo importante. O sea, me has dicho 2,69 GB. Hombre, esto es un, ¿qué es? Una nueva. Te cuento que tampoco es tanto, ¿eh? Título. No, es una putada para un primer parche, porque no la meteré a jugar. Pero es lo que en siempre... los juegos también. Pero es sí, que, pero... es, lo que es lo que siempre estamos diciendo. Ahora vivimos al día. O sea, te pone una fecha de lanzamiento y para que esa fecha se cumpla, tú tienes que haber producido ya esos discos y haberlos enviado. Entonces, esa producción y ese envío, quieras que no, son mínimo, por mucho que lo hagan 2 millones de chinos, son 2 semanitas. Sí. Por decir algo. Sí. Entonces, esas 2 semanas de trabajo sigue trabajando en el estudio, terminando pues estos parches de salida. Y no es como y, antes. Y después de la salida, aún se sigue trabajando. Claro, para corregir más cosas. Sí, como el último parche de GT. Venga, parches. Sí, que es verdad, yo estoy de acuerdo con la lideresa de Gintoki. Que es que es verdad que. Hombre, está claro que lo que encarece realmente un juego son los retrasos. Sí, o sea, que ya esto, que una empresa no cumpla las fechas, pues esto les sabe a rayos. Y con esta panacea de los parches, pues oye, tú sacas juego, que luego, pues... Ya lo apañarás. Si lo tenemos que rehacer, rollo Assassin's Creed Unity, pues ya está. Luego regalas un Rayman y todo. Fantasy 14 también lo tienen que rehacer. Sí, no, ha pasado muchos casos tremendos. El Bloodborne de 2,69 GB, la única pega que le ponen a este juego, que lo está petando por fin, qué alegría, no sé, haters, por fin un exclusivo bueno de la PS4 que no es un remaster, no sé, malos, con los Sonyers, son personas también, tienen sentimientos. Adopta un Sonyer. Adopta un Sonyer también, Hister y Sonyer, y ya tienes ahí el pan completo. Yo no es ni una cosa ni la otra. No. Yo es Xboxer y... Xboxer. Y guay, o sea, no es Hister, es guay, mola, él mola. Entonces, en fin, Bloodborne 269, petándole en Metacritic. Lo único malo que le ponen es que tiene muchos tiempos de carga. O sea, que esperaos otro parche. Sí, no, esperaos ya, otro parche. Ya he leído yo por ahí que al Mass Effect, el primero. Sí. Los tiempos de ascensores. Yo ya he leído que se estaba preparando el parche, pero es que estaban hablando de 45 segundos de carga. Odo. Esto es un Spectrum, de esto de rebobina para volver a jugar. Odo. Los señores que jueguen a Destiny sabrán lo que es un tiempo de carga. Cuando te mueves de planeta a planeta o vas a la torre, ¿qué dices tú? También. Escucha la cinta. Números, ¿cuánto? ¿Un minuto? Un minuto me da tiempo a levantarme, irme al lavabo, mear, volver. Mira, no he tirado de la cadena, volver, tirar de la cadena, volver. Mi mujer a bajar la tapa, volver, bajar la tapa. Estudiar unas oposiciones. Exacto. Está bien. Hombre, pues qué pasada, ¿no? No tenía yo. Sí, supongo que es por el rollo este de que la torre es como un mundo abierto y está todo el mundo, pero dices, joder, ¿tan pocos servidores tienes o qué? ¿Estoy yendo de verdad, caminando? Hombre, a mí los tiempos de carga, a ver, mira GTA V. Oye, te tiras 5 minutos allá cargándote el juego, pero luego ya te desentiendes, sí, más o menos. lo agradecería más esto que no. Es que si en Bloodborne, que como es de esperar, la palma sí o sí continuamente, si se te tiene que volver a cargar la partida, pero igual pues acabar. Bienvenido otra vez a la 360. Exacto. You die, pero de viejo, esperando, para jugar. Pero bueno, no, coñas aparte. Juegazo, juegazo, que hasta Main Director, que decía, me llama mucho la atención, me estás diciendo ahora el coche, me muero los dientes largos. Sí, lo que pasa es que no deja de ser un Souls. Sí, sí. Hostia, sufrir, sí. Al mundo a sufrir, Main Director. A morir. Yo a ya morir. Sufro bastante ya de trabajo. Es un juego, como decía yo del anterior, del Dark Souls 2, para tirarlo en verano con vacaciones y decirle, y le doy a saco a este juego y no me dedico a otra cosa y a ver si consigo exprimirlo, en mi opinión. Pero bueno, pues no está, 269 gigas. ¿Eh? Para vosotros, jugadores. Lo veo hasta poco. Me parece bueno. Poca cosa. A ver, ¿realmente qué es? ¿Media horita, una horita descargando? Y si tienes fibra, menos. Sí, no, yo, tanto. Hombre, una horita le puedo echar, una horita y pica. ¿20 megas? Una hora casi. ¿Eh? Coño, si bajé yo. Bueno, no. Si fuera Play 3, sí que tardaría bastante más. Claro. Sí. He bajado yo el Budokai de 4 gigas en una hora. Sí, no sé, depende de donde lo descargue también. A ver, si lo baja de Jack Sparrow, depende mucho, ¿no? No. Pero Sony. No, esto de los servidores de Sony es que hace mucho tiempo que no me descargo nada. ¿De Sony? Ah, pues mira, oye. Qué bien. ¿Una hora? ¿4 gigas? ¿Una hora? Pues yo del el Capituat, que eran 1 giga y pico. Si te estamos quieres. Hablando de Nintendo, amigo. Iba aquello que digo, oh. Estamos hablando de Nintendo. Sí, sí. Madre mía. En cambio, mira, los de Xbox sí que iban finos, sí. Filipinos. Son premium. Sí. No, ya los el servidor propio. Sí. Es que les notaba. Y los de Blizzard, cómo no. Cómo no, amigo mío. Y a Blizzard descargo a máxima velocidad. Sí, vaya, que yo... ¿Cuándo va? Cuando va, claro. Exacto. Cuando no va, no descargo. Exacto, cuando son el día de salida, no esperen milagros. Así que muy bien, oye, a disfrutarlo, chavales. Después de Konami Code, ¿eh? Claro. Ahora escucha Konami Code y luego le dais al Bloodborne, vais a la game, allá, a darle la brasa al vendedor, que venda al coleccionista a buen precio. Continúa usted, Main Director. No, continúa ella. Ah, pues sí. Se va a extrañar hasta la gente, va a decir una voz femenina. Es verdad, ¿qué es esto? Es raro, encontrar aquí chica y que hablen de videojuegos. Oye, bueno, es verdad. Por nosotros, a nosotros no nos importa que venga. Claro, ya le he dicho que yo me encanto con mi mujer, pero para hablar solo de los Sims, es que está en casa. Bueno, pues el primer vídeo de Dragon Ball Z, ¿sí? De Extend Butoden. A ver, falta. Es que... Butoden. En mi cabeza suena así. Ay. Y en la mía, pero... ¿Qué le ha pasado a este vídeo? Pues nada, porque se presenta el primer anuncio en televisión de Dragon Ball Z. Dice, bueno... Bueno, en el nuevo juego pues luchan Son Goku y sus amigos y llegará para nuestra amada 3DS. Ay, sí. Sí. Después de Xenoverse hay vida. De Xenoverse. Hasta con otro. Ah, vaya que sí que hay vida. Y en 2D, a mi hijo. Amigo, ya me llama más. Ahí está la noticia. Por eso la he cogido yo. Claro. Otro juego de Dragon Ball quizás no llama la atención, pero que sea en 2D. O sea, bueno, 2D, como era el Street Fighter, que es plano. Sí, sí, sí, sí. Que sea en 2D, eso es amor. O sea, da igual lo que pongas. Ahí da falta que sea Goku, pones lo que sea en 2D y ya es amor. Ya gana, ya más mil en amor. Sí, claro. Sí, yo sí, es sí. Que echaba de menos estos juegos de lucha en 2D. Y lo he visto y me ha alegrado. También Dragon Ball. Y encima un Dragon Ball. ¿Qué tendrá? Dicen que casi todos, si no tiene todos, casi todos los personajes. Pero eso me lo han metido muchas veces, es mentira. Sí, ¿es ya, una moto? Yo sueño. Soñar es gratis. ¿Es una moto? A mí mientras me pongan a Trunks con la espada o cuando se pone todo rocoso, como Nacho Ortiz. Ah, sí. Que no le reparten. Que no le reparten a Célula. A Célula le reparten y patrón y dice, me he puesto. Me he pasado. Me he pasado de la superfuerza, del superguerrero, del no sé qué, ya, pero no te puedes ni mover del claro, shock que estás. Porque solo has pillado volumen. Que pareces una caja de cartón. Parecen de rock. Son los ciclos. Ahora hay que definir, Trunks. Vale, chico. Bueno, pues ay, nada, lo esperamos ansioso. De momento, lo de los personajes sí. Ya me ha llegado el manillar de la moto. Así. ¿Mm? Pero yo le voy a dejar a la señora Eddington que nos lea la siguiente noticia. Yo creo que esta le va a gustar más, ¿o no? ¿O no es usted nintendera? Bueno, soy más de los Sims. ¡Ay, Dios mío! Ellos de electrónicas. Si es que son una mafia las de electrónicas. Tienen una red mental en la que están conectadas todas. Piensa lo mismo, conspira en nuestra espada, son como los gatos. No, coño, como los del Mass Effect. Exacto, son como los Get, los robots esos. Y sí, los Get, exacto. Oh, cuánta descubrir. Pues entonces, la leo yo. ¡Hala! La leo yo. Te pido así. No, déjame leerla a mí. Ah, es verdad, va en directo. Y claro para ti la otra, que viene después. ¡Compro! Ay. Mejor dicho, adelante. Pues aquí está mi pena del día, que es que Nintendo desmiente que hay una serie de televisión en desarrollo basada en The Legend of Zelda. Oh. Esta serie que os comentábamos que se hablaba en Netflix, que decía, no, Netflix está preparando una serie de The Legend of Zelda, para entrar en el mercado de Japón y sí, tal, señor. Pues, hostia, pues, para mí era una alegría decir, coño, esta gente sabe hacer muy buenas series, sí, eso puede sí. hacer una gran serie o una gran mierda, pero siendo Netflix esperábamos que fuese una buena serie. Pues nada, que ya Nintendo dice que de eso nada, que, sí, no, que aquí no hay... A lo mejor se escarmentó con la anterior serie de Zelda. Excuse me, princess. Excuse me, princess. Qué horror. Pero bueno. No lo sé. Es una pena, pero bueno, ya sabes tú que a veces se dice una noticia, después se desmiente y después aparece otra vez la noticia y es real. Claro, fíjate. Así que ya veremos cuando llegue el momento. Sin ir más lejos, que anunciaron de nuevo Expediente X ayer. Sí. Volver en verano. ¿En serio? Sí. Mulder y Scully. Mulder sí, y el reparto original. Bueno, el fumador no sé. Pues el fumador yo creo que estará. En la vida real no fumaba, era un tío súper antitabaco. Cancer Man en inglés se llamaba. Ganamos con la traducción, ¿eh? Ganamos con la traducción, porque se llama Cancer Man. O sea, yo era muy friki de Expediente X, así me he quedado. Todo loco. Bueno, sí. Todo loco. Totalmente. Así que, bueno, Nintendo, piénsatelo, hombre. Pues yo qué sé, la imagen real de Zelda, pues... Es que decían, algunas noticias decían, va a ser a los Juegos de Tronos. No fastidies, no. Van a rodar cabezas. No, hombre, no, por eso, o sea, tú va a haber sangre, mutilación y sexo. Ahora iba a soltar un spoiler, tío. Pues en alguna rueda, pero no, me callo. Me callo porque ya fastidia bastante. ¿Habrá bodas? ¿Rojas? Boda, exacto. No, de Fire Emblem, que se casan los hermanos y las cosas. Oh, sí, qué bonito. Qué bonito, Consejo de Nintendo para todos los públicos. Qué creo, bueno. En fin. Bueno, pues nada, Nintendo, haz otra cosa. Juegos para móviles, por ejemplo, ¿no? Que os habéis animado. Y ahora sí, ahora no es mi sección, pero es tenemos que hacer, ¿eh? La noticia Blizzard. Bueno, esto ya va para la próxima temporada. Y es que Blizzard, quienes si no, va a sacar en breve para el World of Warcraft las fichas. ¿Qué son las fichas WoW? Pues hay, amigo, que podrás comprar tiempo de juego con la moneda del juego, con oro. Y eso repercute estar 30 horas a la semana farmeando. Claro. A lo mejor lo vendes, a lo mejor no consigues la ficha. Con este oro compras fichas, que sería la moneda con la que compras tiempo de juego. Un locurón. Sale más a cuenta soltar 20. Exacto, hasta los coreanos allí diciendo... Bueno, puedes jugar. O sea, puedes jugar, juegas, si no los pagas, pues farmeas. Están los coreanos locos, ahí no va a pagar ni el tato. Y eso que tienen allí en Corea del Sur, por ejemplo, creo que es el único mercado donde Blizzard tienen por horas. ¿Oh? Bonos por horas. Hostias. Sí, sí. Pues, ha visto el oro ahí. Ahí ha visto el oro. Está el Núñez. Está el Núñez coreano. ¡Es frío! ¡7 euros! ¡7 euros! A medida de estas semanas irán aclarando más este tema, pero al fin han dado el paso. Oye, ¿se sabe si se puede conseguir por Houston también? Por lo visto, solo será la moneda de WoW de momento, ¿eh? Buscar equivalencias, ojalá. O en polvo arcano, no sé. O por el diablo. O por el diablo. Pues las cosas gratis, echándole sí. 30 horas al diablo, pues una semanita a Blizzard o algo. Yo creo que con el diablo ya escarmentaron un poco con aquello de la subasta de tiempo. Bueno, la subasta en general, porque luego quitaron el dinero real, quitaron todo, quitaron la subasta y ya dieron muy buenas. Con gente que hizo mucha pasta, ¿eh? Sí, sí, no, eso sí. Se llevan un 10% creo que de cada transacción, ¿no? Llámalos tontos. Llámalos hebreos. Llámalo Blizzard. Vaya Activision. Que sí. No saben nada. Santo. No le gusta el dinero ni nada. Se forran. Sé de una persona que es el becario que se ha interesado mucho por esta cuestión. Ah. Así que igual en verano le damos. Al WoW. Anímase, mal WoW. Director. No, quita. La Starter, nos hacemos gnomos y conquistamos a Azeroth. No, tú eres de la Horda. Con Vinci, no. Tú eres de la Horda. Claro. No, es que hay que pagar. Yo soy antipago. Que no, que compra con las fichas estas. Bueno, que se pagan igual, ¿eh? Pero bueno, es igual. Nada, estafa. No, muy buena iniciativa. Tú quieres hacer como mi camello. No toma la primera gratis. La primera es gratis, al becario lo mismo. 60 días gratis. Pero seguro, yo te lo pago con mi oro. Ven, becario, ven. ¿Qué me hago? Ya te elijo yo el personaje. Ahora qué risa. En fin. Nada, seguiremos atentos a esa cuestión, claro que sí. Y vamos a por la noticia chorra. La noticia. Cuénteme. Pues no cuento. La de Kojima. No, esa es la última. A ver si es para cerrar. La siguiente, la de. La barba de Geralt crecerá en The Witcher 3. Oh, te puedes dejar perilla, pues también te puedes afeitar, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Y a mí que le crezca la barba a Geralt? Que voy a tener que poner 5 minutos de juego en darle a afeitar. Voy a tener que buscar un espejo. Con la espada. ¿Eh? Tengo que ir al herrero. Hola, ¿tienes cuchilla? Yo es que soy de Match 3. Es que es. Tremendo. 40 horas la cuchilla, eso sí que no. En fin, o sea, pues ya... nada, espero que el retraso de CD Projekt no sea por esto. No, es por la escena de sexo, están matizando pezones. Entonces me parece correctísimo. Y si hace falta que se retrasen 3 meses más y que pongan la escena completa. Sí, exacto, que no se corte. Bien renderizada, que no se corte, que no haga popín. En PC. Ya digo, usted lo jugará en PC, no en directo. Ya lo tengo comprado. Ah, es verdad. Y por un preciaco. Tengo ahí el pre-order ahí que dice: juego todavía no está. Cuando esté, se te avisará. Y yo, pues ya estás tardando. ¿Antes del GTA 5 sale? Pues no me extrañaría. No, seguro. A este paso. Y del Batman, este de los robots. Sí. Último. Pues también tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Tengo sí. Los 3 en PC, o sea, que el cuarto. Sí, no. También tiene buena pinta y casi. Pues ya está, no voy a decir nada más de esta noticia, chorra. Porque es que le he visto y dicho: ¿en serio sacan una noticia de esto? Pues vamos a decirla, coño. ¿Y eso irá creciendo y después te puedas ir haciendo trencitas? Por rastas. Peinadicos, no una, sé, pero... Unas rastitas en la una barba. Rasta, sí. Se ve que según donde esté crecerá más, menos. No entiendo el porqué. ¿Tendrás que lavarla con champú? Exacto, que no te quedarás como Gandalf, también lo han dicho. Que no será en plan ZZ2 ni nada exagerado, pero llevará una buena barbaca. Pero el caballo tropezará con la barba. Yo no sé, un drama esto. Lo de las trencitas a la barba ya me llama más, ¿eh? Me estoy acordando ahora de lo que escuchábamos en... En el del reino de Never. ¡Oh, por favor! Saludos aquí al señor Troleo y su piercing enganchado, en pelo. En pelo, ¿eh? Ya no tenemos más detalles. No de barba, ¿no? No de barba. No de barba, ¿vale? Pero también frondoso. Bueno, pues yo, a ver, antes de dar paso a mi sección. Sí. Vamos a dar la noticia. Vamos triste, a por la noticia. ¿No? Pero la noticia, eso seguro. Triste, no tan triste, pero la noticia sin duda de la semana. ¿Cuál ha sido Mind Director? Ay, la noticia es que Kojima podría dejar Konami cuando termine Metal Gear Solid 5. ¿También lo tenéis fichado? Hombre, es uno de nuestros gurús. Pues sí, es una pena. Míralo. Pero también nos alegramos. Yo también me alegro por él. Yo en verdad me gusta que se vaya. Yo coincido con los... ¿Cómo podéis ser así? Es que... Ha hecho grandes juegos. Yo llevaba tiempo... Pero es que por eso mismo. Ya se ha hecho todos los Metal Gear que tenía que hacer. Vuelve a hacer los juegos de esos del pingüino. Claro. Una remasterización de los antiguos, por ejemplo. No, de los antiguos. O sea, los de MSX, eso. Ah, bueno, eso, sí. Eso a lo actual es. Pero actualizado, ¿no? En 3D. Actualizado en 3D, claro. Volverlo a hacer. Yo me alegro por él, ¿qué quieres que te diga? Oye, yo también. No sé. Kojima, sé libre, vuela. Total, este trabajo no le va a faltar. Está haciendo fotos de comida. Nosotros el otro día lo comentábamos. Imaginaos ahora que Moulinex, que ha abierto su propia empresa, coge a Kojima y le dice: ven aquí, amigo, con mis brazos abiertos, que vamos a vender humo a lo Combo Breaker. Cliffy, Kojima, Moulinex. Madre mía. Vaya tándem. Qué revolución. Ríete de Iker Jiménez lo que te vende la moto ese. Madre mía, esto sí que es un cuento chino, vamos pero bien vendido. Vamos a hacer algo que no se haya visto nunca. Vamos a juntar Milo... Sí. Con un juego que nunca habéis visto de shooters futurista y robots gigantes y de mirar mucho y se verán rato. Pezones vendido, bravo. Salt. En fin, después los pezones no salen. Eso era el humo. Cierto. Kojima, en fin, dicen los mentideros del internet y más de un periodista desde hacía tiempo que Kojima está un poco hasta las pelotas ya de la saga Metal Gear. Ves su currículum y dices: hostia, es que te han puesto el nombre en cualquier cosa que se llame Metal Gear y en las que no. O sea, es que es verdad. Es que desde Metal Gear, desde el de PSX. No es por meter mierda, pero algo se le podía intuir. O sea, detrás de Metal Gear 2 no haré más Metal Gear. Sí, también. Después de Metal Gear 3 será lo último. También. Después de Metal Gear 4 no haré más. Ahora, si es una troleada o no, no lo sé, no lo creo. A ver, lo que sí que está claro es que ya no sale su nombre como ejecutivo de la compañía. Sí, a partir de abril. El Hideo Kojima Game. En muchas páginas web oficiales lo han quitado. Que dices: hostia, pero sigue siendo Kojima, no seas cabrón, no le borres el nombre. Y el Kojima Productions también lo han quitado Konami de algunos, del sello de algunos. Te borro. Eso como coger. Cal. Como si Ferrari coge y dice: no, vamos a quitar a Enzo. Exacto. ¿Vale? Que Enzo no ha hecho nada nunca. ¡Los cojones! Exacto. Y dices: hostia, me estás quitando, yo qué sé. Una parte de Konami. Eso es malo. ¿Sabes? Es muy malo. Que vais a quedar con el pro solo. Sí, yo. Y el pro vende bien. Yo le deseo la mejor de las suertes a Kojima. Porque nos lo queremos mucho. Pues sí, yo deseo que haga un juegaco de los suyos. Pero que le deje libre, coño, como estaba haciendo el PT. Miedo me da. Sí. Es que el juego es de eso. Es que miedo me da. Vale, sí, pero ya no el PT. Sino miedo me da que ahora cojan y digan: no, como dejas Konami, no termines el PT. Que lo haga otro. Que lo termine otro. Me cago en Dios. Oye, ¿Eso no lo habíais pensado todavía? ¿El cuál es? No, el no. Silent Hills nuevo lo hacía Kojima y Guillermo del Toro. El Silent Hills desde el primero. Pero era, y era de Konami. A mí me pareció una vendida moto. Eso era una demo técnica que dijeron: que venga, sí, tira. Sí, sí. Bueno, Guillermo del Toro ha dicho algo del juego. No. A lo mejor han puesto el nombre ahí. ¿Lo ha hecho Guillermo del Toro? No, pero puede ser guionista, básicamente. No, claro, que no. Puede tener la idea base y ya está. Bromas aparte, yo creo que el Silent Hills este peligra un poco. Y sobre Metal Gear se van a hartar. O sea, los vamos a hartar ahora de Metal Gears, porque esto conecta con que prácticamente al saltar la liebre de la noticia, Konami confirmaba que está buscando gente para seguir con juegos de Metal Gear. Que no tengáis miedo, que os vais a hartar de Metal Gear sin Kojima. Que vais a tener Assassin's Gear para siempre. Exacto, o sea, madre mía. Call of Duty Gear. Metal Duty. Metal no, Duty. Claro, un Call of Duty Gear, yeah, yo le daba, Sí. Ya está el Titanfall, que es eso. Ah, pero eso ahí pierdo, eso mola. Que ellos sabrán. Realmente Kojima, como no es el dueño de sus IPs, esto, no. El Zoe y toda esta pesca la sigue controlando Konami. El único que no han aclarado es el motor este, el motor claro. Fox. Ahí puso pasta de él. Puso pasta él. Y la creó parte de su equipo. O Konami suelta la pasta, si él pone pasta, pero es el nombre de Konami. Digamos no. Que también pertenece a Konami, aunque haya puesto pasta. Es Engine Fox, sí. Es un motor gráfico, o sea, es como el motor Crytek. Ese motor se puede permitir a varias licencias y que lo utilicen. El CryEngine, sí, entonces, sí. Entonces, claro, lo mismo Kojima coge y dice: no, este motor ahora que no sea exclusivo de Konami, que lo pueda utilizar cualquier plataforma con el San Paganini. Según, no sabemos cómo está escrito la letra chica de los contratos ahí en Konami, pero. Si ha puesto pasta y es inversor, por decir algo, mayoritario o por lo menos la mitad, puede dar bastante por culo. Sí, yo creo que sí, No creo, no que tengo tanta pasta. Cabrán, no creo. Con un duelo al amanecer. ¿Cómo resolverán sus diferencias con Ami Kojima? No sé, supongo en una mesa de té comiendo sushi sobre una japonesa. Seguro, si es Kojima y dice esto, me pagáis un almuerzo con lo que le gusta el comer, como hubiera dicho Jintoki. Y ya está, lo subo a Instagram y tan amigos. Confiamos en que la situación ya para esto es un divorcio, porque es un divorcio amistoso. Y con Ami la haga follow, ¿no? Con los likes alimentará a ella lo que le queda de vida. Hará un no sé. ¿Qué nos traerá Kojima? ¿Qué nos traerá Konami? Soy más optimista con Kojima que con Konami a estas alturas. Pero bueno. Nada, la mejor de las suertes, porque ahora tengo que. ¡Oh! Dios mío, dos minutos para lo mío. Bueno, pues 2 minutos, que dice 2, dice 5 y además tenemos sintonías. Claro, adelante amigo. Que empieza mi sección. ¿Te pongo la sintonía? Claro, hombre, la sección. Pero no te voy a poner una, te voy a poner dos. Dos, dale ahí. Venga, adelante. Pa' mí toca. Las noticias Nintenderas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es eso? Casi esa última. Es esa sintonía infame, my director. Explícamelo tú. No, mejor, explícamelo tú. Ah, que ha sido usted el autor. Explico yo, soy el autor. ¿Qué ha pasado? Pues ahí estamos liados, Fer y yo. Aún me duele el susto. Sí, es la versión profana. Esta ha sido idea de Fer. No. ¿No? Soy yo todo. Fer, he dicho, Fer, grábame algo. Y ahí está. Yo he hecho la magia de la música. De la edición. La magia de la edición. La magia de la edición. Es como la magia de la radio, pero en postproducción. Pero en diferido. Pues sí, una es la versión Michael Bay y otra es la versión. JJ, hombre. La película la hago yo y me la follo como quiero, pero es que los Transformers no sé qué, me la hago lo que quiero. La versión segunda es Haneke o Lars von Trier, algo chungo, algo que da mal rollo, te deja mal cuerpo cuando lo ves. ¡No me gusta! Yo pensé en JJ Abrams y digo Transformers, cuando esta ciudad está Trek. Me gusta, pero bueno, no me gusta. La versión profana. Exacto. Bueno, pues tenemos dos versiones más de la cuña nintendera. ¿Qué vendrá? Ahora vería el subidón, de todo el mundo se apunta a hacer cuña nintendera, yo que lo celebro. Decidimos hacer un concurso y tenemos premio. Sí, el premio ya está adjudicado. Ya está adjudicado. Perdón. Ahí va. Para el director. Bueno. El director, no sé para qué me molesto. No. Disimule. Que el premio ya está adjudicado en mi cuenta de Steam, que lo tengo. Lo tiene usted. Que tengo el premio ya. Que dije, ¿qué premio cojo? No sé qué, no sé cuándo. Y me dijeron, este. Dije, vale, placa y coger. Ya está. Y ya está. ¿Y qué premio es? Dígalo. No lo voy a decir. Ah, no. No, que se jodan. Que tengan un GTA 5, un GTA 5 para PC. Sí. ¿Sale de aquí un mes? O ya, venga, pam. Es un Red Dead Redemption también. Sí, también. La clave es un pack. No, es un juegarro, eso sí. Es un juegaco que eligió Carlos. Exacto. Tanto. Bueno. Yo dije, bueno. ¿Qué cojo? No sé qué, no sé cuánto. Y Carlos me dijo, este. Y dije, vale. Necesito dar una pista. No, la voy a dar. Haz pista. Es un juegarro. Es un juego. De verdad que guapo, sí. Guapo, chulo. Yo lo jugaría. Y nos lo han regalado. Oh, hombre, no, oh, eso es más bonito, es sí, más importante. Eso sí que no, ya no es más bonito, más importante, es que eso es lo que me ha ahorrado. Hasta que somos catalanes. No, que sí. Desde aquí un saludete a nuestro amigo el Monete de Estimo Ofertas. Nuestro Monete Camellete. Que le dije, oye, ¿qué tal? Que a ver, si lo dijimos con el cachondeo, pero en realidad yo iba a pasar por la a comprar, digo, pues ya me llevo otro. Estábamos llevo dispuestos a pagar, sí, no, que es verdad. O sea, era, yo, y le dije, no, hombre, no, que me lo y dije, ah, ya te lo regalo. Oh. Que está todo pagado. Y yo le dije, hostia. Pues qué muchas majo. Gracias. Y nos ha regalado un jueguito. Nos ha regalado el juguete. Largo, interesante. A mí, yo lo tengo comprado también, con eso lo digo todo. No, sí, yo me lo compraría. No, yo lo he comprado dos. O sea, he comprado he comprado uno y él me ha regalado otro. Yo puedo hacer una cuña. A mí no me tiré el PC, recordad, es un juego de Steam, ¿eh? Sí, ya he regalado una mierda de Nintendo. No, un juego de verdad. Sí, es un juego de Nintendo. Un juego de verdad. Es un juego que me tendréis que agregar como amigo para que os lo pase. Exacto. ¿Sabes? Así no se pierde por el camino. Exacto, esto es como la magia. Se cobra un precio. Pues esto también los regalos igual, se cobra un precio oscuro. Y es que os tenéis que hacer amigos de Konami. Ah, es la letra pequeña. La letra chica. Estamos. Y nos podéis ir en un año. Pero. Cogemos la cuenta. Basta. Basta hacerle bomba a los demás. Basta. Hombre, que es la sección Nintendo, la noticia Nintendo. Hazme un favor y súbete un poco el micro que te escucho mal. No, eso no, el micro. ¿Esto cómo va? ¿Sí? Eso para arriba, sí. Pújale el culete. Ah, ya está. Sí, gracias, ya está. Un azote. O dos. Al igual muy alto. Es que es muy largo. Muy no, es que el problema es que el micro está bajo y se te escucha un poco de lejos. Ah, vale. ¿Veis? Es mi estilo, así distanciado, así distante. En fin. Tú siempre tan. Pierdo el hilo. La noticia Nintendera. Primera noticia. Oh, catástrofe en las fallas valencianas. Sí, sí, sí. Oh, asalto. No, vergüenza. Yo... Sí. No, ya. Luego descubriremos qué hay detrás de todo esto. Grande. Había en las fallas de Valencia, se creó una falla Nintendera. Sí. Sobre todo con motivos de Zelda. De dos celdas. De dos celdas, del Majora's Mask y del Wind Waker. Y del Wind Waker. Era una pasada de bonita. Sí, demasiado bonita como para que fuera. Tan cara. Bonita, tan bonita que algún desalmado pues se llevó la máscara de Majora de la falla. Pero la máscara. Bueno, ¿cuál es tamaño real? Tal como te la venden porque son grandes de narices las del Zelda. Hombre, en mi pared cabe. Oy, oy, oy. Y yo sospechando de Rita Barberá. Sí. ¿Se habrá llevado Rita Barberá? Se la va a llevar. Para ponérsela en carnaval. Con el calor, ¿eh? ¿Quién soy? Se la ha llevado Camps a su casa. Total, me tocó en una rifa. Total, con la lotería, ¿no? La lotería cuela, pues esta también. ¿Qué ha pasado? Sin vergüenza. Bueno, la han indultado. La máscara de Majora ha sido indultada. ¿Ves qué? La máscara y la mano. Exacto. Ya sé. Y la mano de. ¿Qué caño con el serrucho? Esto me lo llevo yo para casa. Claro, supongo que para arrancarla han dicho, váyase que nos carguemos esto, vamos a cortar un poco aquí de la mano que la agarra. Madre mía. Sí. Que luego la mano mejor viene bien para colocarlo en la pared. Con el caloret. Sí. Madre mía, qué fallas este año. Pues vaya. Pues ahí tan está. Bonita que era. Yo lo hubiera indultado entera. Pero bueno, pues han llevado una parte, pues... Ahí está. Felicitar a los afortunados y un saludo a la Guardia Civil. Y nada, no hay nada que un rumano te consiga por ese unos cuantos euros. Se plantan en Valencia y te traen lo que sea. Ahí, igual sí. El año que viene no hay más. Se quedó un poco extrañado diciendo, de verdad, un trozo de cartón, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tráeme esto. Pero no prefieres que asesine, ¿no? No, tú tráeme esto. Muy bien. Si asesinas, no me lo cobres. Yo igual, luego no os quejéis. Si el año que viene no hay fallas con motivos videojueguiles, que luego pasa lo que pasa. Ya, pero bueno. Pero es una lástima que después todas las quemen. Eso también es bueno, verdad. Bueno, indultan una. Hay cosas... Indultan un Ninot. Sí, que se va al Museo de las Fallas. Le digo, para que no quemen las fallas, para que no roben las fallas, hacer una de Sonic o de algo, y así la gente pues no va por ella. Que no, yo la quemo, pero vamos. La de Sonic, que no soy. La quema antes de tiempo. Exacto. ¿Hola? Vale, ya está. Bien. Es que ha dicho que quiere matar a Sonic, ¿no? No, no le he dicho yo, él ha dicho lo contrario. Vale, espera, me he equivocado. Córtame el micro. Oye, ¿qué? Así que bueno, esta ha sido la primera noticia nintendera. Y la segunda. Otra más alegre y triunfal. Y es que, ¿qué compañía vendió más videojuegos en España el año pasado? Oh, siendo la noticia nintendera y dándola yo, ¿qué compañía habrá sido? ¿Empieza por N? ¡Sí, señor! ¿Acaban Sega? ¡Nanco Bandai! ¡Sega! ¡Sega! ¡No! Empieza por N también la respuesta. ¡No! Fue Nintendo, con casi 1,5 millones. Nintendo, 1,5 millones de juegacos. No la plataforma que más vendió, porque creo que se la llevó la Play 3. Seguramente. Pero sí que fue la compañía que más juegos despachó en Nintendo 3DS. Porque si luego hacemos el desglose, igual ya el triunfo tan... No es tanto. No, porque, a ver, Wii U, por ejemplo, está por debajo en ventas, en España, de consolas como la PSP. Una consola muy fuerte, bueno, de 5 años. La PSP, hay dos, está la PSP y la PSP Go. También por debajo. Esa, y después, por debajo de esas dos, está la PSP Vita. No. Wii U está debajo también de PSP Vita, en ventas. Alucina. Quiero llorar, no me lo creo. Pero no. Es que hay una que está por debajo de todos, que es la One. Y dices, ay, Dios mío, ¿cómo está España? Un saludo desde aquí a Yoyo. Sí, sí, Yoyo, ¿qué hiciste? Que te pillaste, se pilló la Day One. Sí, exacto. ¿El día One? Se pilló, la pilló de salida. Me parece a mí que es un fallo, cogerse la One. No los han contado bien. También me cuesta creer 1,5 millones de juegos de 3DS en un año despachado. Me parece una pasada. No, tiene un paquete de consola bastante grande. Es que... Que Mike en menos tiene una 3DS ya. Sí, sí, sí. Y todos los niños están jugando a eso. Todo el mundo que lo ves... Pues sale un Pokémon y... ¡Buah! Sí, sí, pero... Sale un Pokémon y es que sí, se... Bueno, petarlo, amigo mío. ¿Cuánto hace que la tengo yo? Dos semanicas. Y ya tengo tres juegos. Es verdad. Ay, man, director. Y los que le quedan. Y ya tengo tres. Y los que le he dejado. Y, bueno, me refiero, pero que míos comprados. Tú y yo tres. Y lo que te rondaré, Moreno. ¿Y, en cuanto salga Dragon Ball, para la saca? Oye. Pues no lo sé. Oye, el más vendido ha sido Pokémon. ¿Cuál si no? No hace falta decirlo. Mayoras más. Los Zeldas también lo han petado bastante. Estará tercero. Estará primero el Alfa, después el Zafiro o el Omega, como se llame. Alfa y Omega creo que eran, y después estará el Mayoras. Sí, los más vendidos de lo que llevamos de año siguen siendo de Nintendo, que son el Monster Hunter 4 en España, que también sorprende, y Zelda, claro que sí, Mayoras más. Así que bueno, el Monster Hunter la tengo, no lo he probado. Así que bueno, Nintendo. 3DS muy bien, Wii U pues... Bueno, pues ya está, pon la canción. Sí, te pongo una cancioncita para ir a echar un cigarro. Sí, sí, que luego Jintoki nos va a hacer la faena. Dos minuticos. Muy bien. A fumar. Besete. ¡Le hemos pillado en fragante! Estaba cantando la sintonía. Sintonía que descubrimos gracias a una amiga de mi señora, Noelia. Nos lo pasó. Era fricada esta. ¿Ah? Pues me encanta. Es genial. ¿Cómo la consigo? Luego te paso el enlace. Bueno, escribe Soso Panda. Porque además, esta sintonía precisamente es el vídeo exacto extraído de YouTube. Pero es que el videoclip hay que verlo. El videoclip es tremendo. Muy bueno. Es que estoy buscando en algo 3. ¿Cómo tremendo es lo que voy a hacer? Ahora mismo, estas cosas. Esto es el directo. Voy a enviar un mensaje desde la cuenta de Konami diciendo qué está pasando. Voy a decir, ¿cómo nos vamos dice usted a. Teando en directo. Poner. Sí, señor, échale una foto a eso. ¿Que si le echa una foto? Qué cosa más rica. Qué bien os cuidan. Expulsado, contratada. Exacto. ¡Oh! Me han sacado el puesto. Ahí estamos. Pásale el análisis. No llevo ni un día. A tu señora, señor Yintoki. Madre mía, qué cosa más bonita que nos acaban de traer. Ahí lo tenéis. Corazoncitos y KCs. O sea, con eso lo digo todo. Ya puedes mirarlo tú en tu propio teléfono. Ay, Dios mío, ahora lo pero tranquilo que si viene, seguirá haciendo. Uy. Oh, ya está, contrata otra vez. ¿A que sí? Y eso no es mejor. Bueno, da igual. Una cosita. Dime. Dos cosas. Caín siempre aquí, de nuestro adorado Caín, nuestro fan sí, fatal. Un saludete para él. Dos puntualizaciones. Que no es PSP Vita, Mind Director. Es PS Vita. Que siempre lo decimos. Es verdad, siempre lo digo más. Caca. Hala, aprended. Si es que... Y otra cosa, ya tenéis un link al vídeo de YouTube. De los perfecto. Ya lo ha puesto el enlace. Así da gusto. Gracias, Caín. El otro día le hablaba yo con mi señora y le decía: si es que es nuestro quinto componente. Si totalmente. Es que cosa que decimos, cosa que tuitea. Digo, si el es hombre que es detrás un amor, de los micros. Es el miembro honorífico totalmente. Es un becario de verdad, coño. Es de por aquí cerca. Creo que era de San Andreu de la Barca. No me acuerdo bien. Es de cerca. Un día. Coño, que soy de Rubí, que voy a buscarte y te traigo claro, al estudio. Claro, servicio a domicilio y claro estar aquí, aunque sí. No hables. Está aquí, sí. Nos ves el careto y te se lo hago a Carlos, poco. No te lo voy a hacer a ti. Es verdad. Es para que me tiene que traer antes de las 10. Sí, hijo juez, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, el celador. El celador. Me tengo que tomar la pastilla. En fin, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que colaboráis. Y hablando de colaboraciones, hoy traemos un análisis. ¡Coñe! ¡Tiempo! ¿Qué ha pasado? Vuelvo a meterme en medio. Una cosa que siempre hemos dicho, que quien quiera colaborar, que colabore. Hace mucho tiempo dijimos, que si queréis tener vuestros 5 minutos, os invitamos a invitar o lo que sea. Esta es la primera vez que una chica va a colaborar en un análisis o en algo de un juego, si no recuerdo mal. Sí, que sirve. O sea, que yo abro las puertas porque sé que hay muchas chicas que juegan. Exacto, entonces, no solo a los Sims. Exacto, y no solo a los Sims, sí. Coño. Que si alguna... Hoy duermo en el sofá, ya te lo digo. Con el portal. Claro que sí. Cual vagabundo, con su cartón de vino. No que llueve. No que llueve. Va en serio, o sea, si alguna vez alguna chica dice, oye, que yo quiero hablar un día en un programa, que está invitada, que se hace un Skype, se hace algo, porque joder, que se demuestre, porque mucho hablar a muchas de, que las tías también jugamos y no sé qué. Coño, dad la cara. Demostrarlo, ahí está. Oye, si, sí, sí. Sin más que nosotros, si lo podemos hacer nosotros. Exacto, si lo hacemos nosotros, ¿cómo lo vais a hacer una mujer? Podéis hacer un análisis y dos pocas más mientras. A la vez. Menuda seis. Te puedo hacer uno de series, uno de ganchillo y uno de videojuegos a la vez. Exacto, y mientras tanto en Twitch estoy pasándome el Dark Souls. Con los pongos. Con los pongos del Donkey Kong. Así que, mira, conectamos. ¿Qué nos traéis? ¿Qué nos traéis, jóvenes? ¿Qué nos traéis? ¿Un análisis? Pues este fin de semana hemos comprado el Mario Party 10. Muy bien. Para la Wii U. No, hombre, si me dices que la compra para el Play 4. ¡Solt! Sí, pues yo lo compraría. ¿Ves? Sí. Pues ¿y eso. ¿Qué tal? Pues está muy bien, es entretenido. Hemos estado este fin de semana hablándole. Ahora, sí, sí. Ahora traemos las impresiones. Por favor. ¿Tenéis por callos? Favor. ¿Callos no. O.? No, este no deja heridas. No. Este no. No. Este no. Es más light. Ah, vale. Es que no, yo recuerdo, no, no yo recuerdo como... el de Nintendo 64. Peter me han hablado de eso. No lo he jugado, pero me han hablado. El de Nintendo 64, con la palanquita central, había uno de los juegos que consistía en darle vueltas. Sí. A mí eso me pasaba con el Budokai 2. Eso de girar los sí. Joysticks de la Play, me acabé con una herida bastante maja en la mano. En la mano, pues el de Nintendo 64, como el mando tenía esa forma rara, te daba la posibilidad de que con una mano lo aguantabas y con la diestra o el zurdo. Porque encima ese mando era muy bueno porque. Pero jugaba dos manos, sí. Sí. Pues con la palma, básicamente, había un momento que tenías que darle vueltas y en vez de hacerlo con el pulgar, pues lo hacías con la palma, que eras más rápido, y te sollabas vivo hasta hacerte una herida. Éramos jóvenes. Sí, señor, inconscientes. Pero adelante, ¿qué os ha parecido en este Mario Party 10? Pues me ha parecido bastante bien. entre comillas, porque tiene sus partes negativas. Uy, tiene sus partes negativas. Sí, sí, sí. Creo que te voy a herir, Carlos. Vaya que sí. Te voy a herir. Estoy preparando. Me ha sorprendido mucho que al poner el juego ha sido meterlo y empezar a jugar. Y no había que descargar un parche. No había que descargar un parche ni nada. Esto no me pasa desde Play 2. ¿Qué brujería es esta? ¿Dónde está mi parche? ¿A qué juegas? ¿Estar conectado a online? ¿Qué pasa? Que no, sí, no se descarga ningún parche. O sea, fue literalmente llegar a casa y tal. Ella me dice, ay, que voy a hacer. No me acuerdo qué era tal. Sí, bueno, mientras descargo el juego, los parches, tal, los pongo y se enciende y pues ya está. ¿Dónde está mi parche? Estoy descolocado. ¿Qué pasa? ¿Qué hago ahora? Pues tendréis que jugar. ¿Y cómo fue la partidica? ¡Gané! ¿Ganaste? Sí. Haciendo trampas. ¿Dormiste en el sofá? Por el Bowser. Sí. Sí, sí. No. Cuéntame. ¡Sí! No. Tú pones el juego que ya sorprende que juegues, nada más ponerlo. ¿Pero qué te encuentras? ¿La pantalla de título? Sí, una pantalla de título con sus modos, que son cuatro modos. Amiibo Party. Amiibo Party. Bowser Party. Ahora explicaré lo que es. Mario Party y minijuegos. Vale, Mario Party sería el modo clásico. El modo clásico es con el típico tablero y tal, ¿no? Que... Sí. Joder, sí, hay tableros ya. Sí, los de tableros. No, ¿hay cuántos? ¿Cuántos no? Hay seis cuatro, tableros. Sí. Cuatro. Bueno. Vale. Y eso, Mario Party es el Mario que hemos jugado toda la vida. Sí. Mario Party que hemos jugado toda la vida. Tirando dados, minijuegos, peleando uno con otro. Uno contra tres, cuatro contra cuatro. Consiguiendo estrellas. Dos contra dos. Consiguiendo estrellas. Sí, corazones. Mini estrellas. Corazones, bueno. Lo del Bowser. Ah, sí. Es verdad. Bien. Y la parte de hoy vuelves a dormir en la... O sea, está el modo clásico de Mario Party, el de los minijuegos, que sea. Luego quiero jugar algunos en concreto ahí para pasármelo teta, ¿no? Sí, también está, los minijuegos. ¿Y el Bowser, que a mí lo que me llama la atención? Está muy bien. O sea, ahí es un quinto jugador, lleva al Bowser. O sea, es una partida normal corriente, pero lleva al Bowser detrás. Sí. Y que cuando va jodiendo a los jugadores. ¡Ese devuelve de Nintendo! Oh. No, está muy bien hecho, ¿eh? Sí, Porque el Bowser está OP. A la que te pilla dos veces, está jodido vivo. O sea que la gracia está en llegar al final de la casilla y que te pille Bowser. Exactamente. Sí. Pero Bowser puede ir... Bowser tiene cuatro dados. Oh. Y ellos tienen... Los jugadores tienen un dado cada uno. Cada jugador hace una tirada y llega a hacer... Avanzan 20 casillas. Pues Bowser tira los dados y... Avanza 16. Avanza 16. Exacto, ¿no? Ah, pero no pasa nada porque Bowser puede tirar dos veces. ¡Madre mía! O sea, si tira, sale 16 y dice... No me ha gustado la tirada, solo el hijo. Creo que es el hijo. Sí, puedes sí. volver a tirar, tira y te sale el 21. Venga, adelante. Pues, ahora ya está, te lo comes. De tocho, después, ¿no? hay perks en el mapa que el Bowser puede tener un dado más, un dado menos. Pero sí, eso te lo tienen que dar los jugadores. Sí. Y con un dado más, te y le pillas, es que les crujes. Es que hacer un minijuego y todos tienen que escapar del Bowser. O sea, hay un minijuego, por ejemplo, de un tablero que controlas con el. Con los acelerómetros del gamepad, ¿sí? Que controlas las bolas de fuego en X, Y, en Y de un tablero. Y tienes que ir pillando con las bolas de fuego, agitando el mando, arriba, abajo, girando a la derecha, a la izquierda, para ir pillando a todos los jugadores. Sí. Y quitando corazones. Y te quitan toda la vida directamente. Me gusta. Está curioso. Y la cosa o es que pegar con el martillo y girando con el de esto, o un bingo. También hay un bingo. El bingo sí, que los jugadores eligen unos cartoncillos. Sí. Y si el Bowser tira un dado y sale el fantasma, el que tenga fantasmas pierde un corazón. Sí. El que tenga tres fantasmas pierde tres corazones. Pasada. Y aquí está ese juego, hijo de puta. Y el jugador que se queda sin corazones, pues directamente no tira. Pero a la siguiente partida te regala un dado. Bueno, para que puedas avanzar. Eso es solo cuando tienes los tres muertos. Pues, y no. queda solo uno. Cuando mueren también uno, también te regalan un dado. Entonces, amigos, ¿lo habéis probado? ¿Para qué? No tenemos. Nada. Venía en la edición coleccionista, venía hay un bundle con el nuevo amiibo de Mario con la bola de fuego. El de la bola de fuego, no el otro, ¿no? ¿No es el que tiene la bola de fuego por delante? No ese es el del Smash. Vendría el otro, el que viene así. Pues es que no he visto la edición coleccionista. ¿Tú lo tienes? Sin vergüenza. Y el de Toad, ¿no? También lo tienes. Que vale para el Capitoad. ¿Qué hará el Capitoad con eso? Él intenta coger en la 3DS y poner la caja por encima. A ver si lo leía. Hay que hacerle un agujerico a la caja por debajo. Hay que recortarlo. Pero... Con un cúter, hacer un agujerico, lo justito, le quita el papelito de las instrucciones y ya funciona. Y después lo vuelve a tapar. ¿Así? ¿Con la lengua? Mario Party 10, muy divertido, muy guay. No, pero ¿cuál es vuestro minijuego favorito? ¿El bingo? No. ¿Eh? ¿Viciosos? El bingo y el chichón. Lo afirmo, ¿no? Decidme cuál. Pues no sé cuál decirte. El de las bolas está bastante bien. El de ir pillando a la gente. ¡Muere! El del martillo no he jugado ella, pero yo he jugado. Y eso de. Hay un circuito circular y todos los jugadores van en vagonetas. En una misma vía. ¡Oh, qué guay! Sí, van chocándose entre ellos y tal. Y está el Bowser en medio con un martillo gigante. Y tienes que ir dándole caña a los bichos. Eso está bastante bien. Pues está bien adaptado al mando, a lo que es el tocho mando. Sí, el tocho mando está bien adaptado. Ahí mi juego es de soplar. ¡Ah, David! ¿Cómo no? Funciona con el micro. Que te quedas sin respiración, ni aire, ni aliento. Claro, el truco está en hacer y ya también tira la bola de fuego. Y después, ¿qué pasa? Que llegas el tablet mando este... Y dejas todo jupido ahí. Es que eso es lo que porque pasa. Empiezas a soplar. Te quedas sí que sin sido aire. Tú. Al principio soplas flojito, pero sí que es verdad que al final... Es porque para todo el mundo, sí. Bueno, igual. Luego le pasa un trapo. Es una cosa muy cariño, cachina. ¿Dónde está el glasses? ¿Qué vas a limpiar? No, hombre, no. No, y al minijuego que más le hemos dado es el badminton. Sí. ¿Al badminton? ¿Al badminton? Sí, juegan... Igual que si fuera un... Igual que un tenis de... Un tenis de Wii... Pero no, desde Wii no hace el movimiento. Vale. Va con 1 y 2. Un super tenis de esto de la Super Nintendo. Con 1 y 2 y te mueves con el pad. Vale. Y pueden jugar partidas a dobles, 4 jugadores, partidas a dobles, contra la IA 2 jugadores. Un partido de ambiente normal y corriente. Como diría Fer, tenis de maricones. Qué chulo. Sí, o para vagos. También. Sí. Para vagos. El 1 tira para arriba lento y el 2 hace el smash. Bueno, es simple y es bastante tío. Y la máquina es muy hija de puta. Y el ratito que pasas. Bien, las cosas malas. No sale Canela, esto ya para empezar. Sí, pocos personajes. La tienda del juego, que es la cambias por fichas, la revientas en una horita o así. Oh. Tiene pocos vehículos para ir. Sí, digamos que cuando haces una partida de Mario Party normal y corriente, te dan. En total habrás conseguido unas 600 monedas. Pues con 600 monedas tienes un personaje nuevo, que son Toadette y Spike. Después están los típicos personajes de siempre, que es el Donkey Kong, que sigue el Mario, la Peach, Toadette. Sí. Donkey Kong sí, Canela, ¿no? Hombre, esto de la tienda me huele a DLC, esa punta pala que la hayan hecho tan cortica, ¿verdad? Muy cortica, y también han metido modo escenas. Que sí. Tú puedes hacerle fotos a los de estos. Pero eso es un absurdo. Total. Esto es como el Smash. Tú espérate, cuando aprietas el botón de pause en el Smash, puedes congelarlo todo, puedes mover la cámara y ¡ay! ¡Le están dando por culo a Pikachu! Sí, pues lo mismo, pero con Toadette y estas cosas. La cuestión es que con la moneda de estas compras escena, lo que ha dicho él. Compras escena y puedes hacerle sesión de fotos a Toadette o a quien quieras. Y luego después compiten entre ellos. Es decir, hay un. ¿Cómo se puede decir yo? Un tablero, digamos, y se tiene que quedar encima, ¿no? Y hay un tiempo, cuando se pasa el tiempo, sale la foto, tú eres el modo disparo, que en plan, 10 segundos. Pues 10 segundos tienes que quedarte ahí en la tarima. Y eso es un minijuego. No. Preparar una escena en concreto en un tiempo determinado, eso, ¿no? Eso, lo que comentaba era otro minijuego. Pues entonces es un minijuego eso. Jugamos toda una partida que hay 10 segundos, y 10 segundos quien esté encima del podium para la foto gana. Ah, qué chulo. Y ahí a pegarse hostias. Sí, claro. Pero está bien, oye, a mí me gusta. También nos dejábamos un modo de juego, es el Amiibo Party. Sí. Esto con la figurita de Amiibo, que son solo las que te dicen ellos, no puedes jugar con el Kirby, por ejemplo. No. Ni con Zelda. Tú lo pones en la consola o no en el tablet tomando tal, y puedes jugar la partida a un tablero que parece un Monopoly, porque he visto cuadrado. Y puedes jugar con los amigos. ¿Qué diferencia hay? Ni puta idea. Porque no tengo amigos, pero digo, es que tampoco he visto lo mismo. Y digo, pues, para jugar cuadrado, pues quiero el otro. Siempre de momento esto de los amigos. Y comentar también en el modo Bowser, aparte de los minijuegos que hay, dentro de los tableros hay pruebas que tienen que pasar los jugadores. Que si le toca al Bowser, por ejemplo. En el segundo mapa hay una zona con tinta negra, que los jugadores no ven cuál es el bueno y cuál es el malo, el camino bueno. Ajá. ¿Vale? Uno más difícil, otro más fácil. Pues Bowser tiene que pintar en la pantalla para hacer que se equivoquen de camino. O sea, con por aquí no vayas, una flecha por el otro lado y es el lado bueno, o hacerles equivocar. También en otras pantallas, en los cofres, ¿cuál tiene los corazones? ¿O cuál tiene el que te ataca? El premio gordo, sí. El premio gordo, lo que sea. Tiene una función también de confundir a los jugadores para para putearle. Más que nada, es un personaje para joder. Como las noticias del Dark Souls. No tires, tira para adelante que hay un cofre. Sí, igual, lo mismo. Las pintadas en las que te encontrabas, ¿no? Sí, sí, la carica sonriente. Tira, tira, que ya verás que... Salta, salta, que sí, que llegas, que llegas. Salta, que hay una repisa donde te quedas. Llega, que llegas, salta tú. Venga. Pues lo mismo. Tira aquí todo, a la mierda. Tira al pozo este todo el equipo, que te sale dorado. Ja, ja, ja. En fin, pues allá, a mí me está gustando. La nota. Hombre. La nota yo la separaría en dos notas. En dos notas. Si uno juega solo, uh-huh, un 6. Un 6 pelado. Un 4. Un 6. Un 6 pelado. Un 5. 6-5, ¿vale? Depende. Para septiembre. Está la prueba. Como está Carlos mirándome mal, pondremos el 6. ¿Va? Un 6, hombre. Un 6. Si juegas con más gente, con 2, 4, 5 personas, o 3. Sí. Solo tiene un juego de 6 y medio, 7. Es un buen juego para, y te ríe bastante bien. ¿Precio? A precio reducido, igual que el Capitol. 34. Oh, 34. Bueno. Hombre, más barato que el Capitol, incluso. Ahora, 34, el precio oficial es 39 o 70 en algún lado, lo he visto. Sí. Sí. Lo he visto ahí. En Mediamar fuimos, lo miremos y bueno. 34, yo me lo llevo. No está nada mal, el Capitol también está 30 y algo. A precio reducido. Buena compra habéis hecho en vez del capítulo, ya os lo digo. Pues oye, entonces es fiel. Sí. Lo que uno espera encontrarse en un Mario Party, se lo va a encontrar este Mario Party. Yo esperaba encontrar mi internet. Y Nintendo no. Internet no. Y no. De acabar, hombre, es que también les pedimos unas cosas en el 2015 que. Es uno, o sea, moderno. Con un modo online es que vendería los juegos a cubos. Es que claro. Y lo peor es que lo saben. Lo saben, es como hacer un Pokémon MMO mínimamente de mundo abierto. Un Pokémon de sobremesa. Exacto. Se van a volver locos. Bueno, pues. Oye. Me quedo con buen. Yo me he quedado con un buen sabor de boca. Me dan ganas de probarlo. Cómpratelo, Carlos. Haré un pensamiento. Monse, cariño. Que me ha dicho el jefe que tengo que comprarme un juego. Ahora me quedo un rato en la maquinista haciendo las gestiones. Oye, muchas gracias por haber venido. Estáis invitados a venir siempre que queráis. Vaya que sí. Gracias. Y no es por esto. No, que también. Que ayuda. Que también. Que si quieres venir tú sola, también, ¿eh? Exacto. No, hombre, no. Me pido muy lejos. Te vamos a buscar. Paga la gasolina, Carlos. Está todo pagado, ¿no? Claro que sí. Está todo pagado. O sea, siempre sois bienvenidos a esta santa casa. Claro, sí. Muchísimas gracias. Voy a hacer un poquito de spam, un momentito. Adelante, sí. Que nunca, ya hace mucho tiempo que no lo hacemos. Que tenemos el Twitter, @conamicodsf, ¿vale? Tenemos a nuestros usuarios, yo soy Rixal23, Carlos Konami. Tenemos a Gintoki hoy aquí también. @Gintoki con hielo. Gintoki con hielo. Su señora no sé si tiene Twitter. No, no tengo. No eres del mundo 2.0. Convencimos a Yoyo. Convencimos a Yoyo, lo podemos hacer contigo. Claro que sí. Tampoco es necesario. que si no, vería lo que hago. Becario, que luego me lo va a decir. Sí. Becario, que tenías un corte preparado. Vienes al programa y lo dices. Exacto. Que te has pensado que eres tú. Y nada, que si os gustó el programa de la semana pasada que hablamos del Dying Light, os metáis en la página web del Reino de Neverland, que hay un texto mío colgado, que lo escribí para el blog nuestro. Pero me pareció que me salió bastante bien para ser de Konami. Y se lo envié al señor Decker y le dije, oye, que si te gusta te lo regalo. Y le gustó y ahí está. O sea, si queréis leerlo, ahí lo tenéis en la página del Reino de Neverland. Un análisis sobre el Dying Light. Pues nada, con esto ya... Con esto y unas magdalenas nos vamos a poner finos. Nos vamos a poner finísimos. Con un cacaolate imparable ahora. Y no puede sobrar ni una, ¿eh? O sea, no me traigo ninguna casa, ¿eh? Ya te digo yo. Hay papel de plata para llevarnos dos rondas. Yo creo que no llegan, ¿eh? No van a sobrar. Ya verás. Nos vemos en dos semanas. En dos semanas, que la semana que viene... En principio cierra. Si no, pues ya os avisaremos. Vale. Apa. Hasta luego. Besote grande.